La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en el programa anterior usted habló de un lugar en el espacio humano muy importante para habitar, que es la casa. Pero siempre se ha dicho, cuando uno está niño y jovencito, que hay un segundo hogar, que es la escuela. Entonces, qué bueno sería que usted hoy nos hablara de su apreciación y su reflexión sobre la escuela, sobre ese lugar a donde desde niños nos llevan a pasar la mayor parte de nuestro tiempo. Sí, la escuela, que en América Latina está muy desvirtuada, porque creemos que la escuela es lo popular, que la escuela ha sido reemplazada por el colegio, y que realmente un colegio es una reunión de personas. Una escuela, viene la palabra escola, de ahí viene la escolástica, es aprender a argumentar, que eso es otra cosa. Y con perdón, pues, de todos los colegios que existen y esto, yo creo que esas primarias se tendrían que llamar escuelas. Hay unas públicas, hay otras privadas, como se las quiera tomar, pero no perdamos esa palabra, porque ese después de la casa, como usted decía, es el segundo espacio vital para que las personas se vuelvan humanas. Porque mientras en la casa yo estoy con los míos, en la escuela estoy con el otro. Y ahí es donde aparecen asuntos como el otro diverso. Aparecen asuntos como la tolerancia. Y aparece un asunto muy bello que comienza en buena medida en las escuelas, y es la amistad. Porque si bien yo puedo ser muy amigo de un hermano, muy amigo de mi papá, etcétera, de todas maneras la amistad es el contacto ya con el otro, para hacer proyectos con el otro, para soñar con el otro, para ayudarse el uno mutuamente. Sobre todo hoy en día, donde las familias ya son tan pequeñitas, ya las amistades intrafamiliares no son tan comunes. Entonces empieza a operar la amistad con el otro que no hace parte de mi familia. Entonces esa escuela, que es un espacio, un lugar en el espacio, y yo creo que el programa lo vamos a llevar por ese lado, va a destacarse por una persona que se llama la maestra o el maestro. Ahora, la maestra, como decía el padre Uribe, Diego Uribe, tiene un nombre muy, muy interesante en el mundo latinoamericano: la señorita. La señorita no porque permanezca soltera, no, la señorita porque es una pequeña señora. O sea, es una mujer que se pone a la altura de los niños para enseñarles a los niños los elementos básicos que van a necesitar para ir teniendo un lugar en el mundo. Por eso lo primero que hace una señorita, y yo, pues, cuando era muchachito, pues me acuerdo de la señorita Guillermina, por ejemplo. Era gordita, muy bien arreglada, y que nos premiaba cuando presentamos los trabajos con bombones de coco. Eran unos bombones redondos pegados de un alambre. Era una cosa muy simpática, yo no sé quién hacía esos bombones, el hecho marcado en la infancia, porque cuando uno ya primero miraba la caja de bombones y hay que responder bien. El que no, no come bombón. Y uno después lucía, cuando lograba responder a todo, lucía el bombón en el recreo. Como, bueno, ahí van, ahí voy, ¿cierto? Es muy lindo. Entonces, si aparece esta mujer o este hombre hoy en día, sobre todo las mujeres, primero llegando a lugares muy lejanos de la ciudad. Y hay una cosa, cuando uno oye, escucha las historias de estas maestras que se van a las veredas, que tienen que llegar en bus hasta tal parte, de ahí tienen que coger una mula, de ahí tienen que caminar. Es una cosa completamente asombrosa lo que hacen estas mujeres. Y van a llegar a darle vida a esa escuela. De hecho, muchas, si no viven en la pequeña vereda, viven en la misma escuela. Estamos hablando de mujeres preparadas en universidades, en pedagogía, que son capaces de asumir este rol de crear la escuela, o sea, de llegar donde un montón de personas a las que hay que enseñarles a estar en el mundo y a argumentar en el mundo. Incluso por ahí en un dibujo veía yo de una de las antiguas escuelas, el tablero estaba en la mitad, porque por un lado le daban clase a los de primero y por el otro lado le daban clase a los de segundo. O sea, la maestra pasaba yendo de un lugar a otro para resolver ese problema, lo que hacía que muchos de los de primero se pasaran a ver que a los de segundo. Pues se crea un mundo muy lindo. Entonces viene esa tarea en la escuela de un segundo lugar. En ese segundo lugar, lo primero que hace la maestra es enseñar a cantar. A cantar. O sea, que somos capaces de hacer con la voz. Y cómo representar eso que cantamos. Eso a veces lo vimos en algunos preescolares, o en todos, creo yo. Muy lindo, porque es que cantar implica moverse, mover las manos, que estamos cantando sobre el mar, entonces nos movemos como se mueven las olas, que estamos cantando sobre Napoleón o sobre Mambrú, entonces marchamos cantando, etcétera, etcétera. O sea, mire que usted en este momento se está sonriendo porque eso hace parte de la infancia. Porque estoy recordando. Sí, claro, claro. Y es lo que hoy en día no recordamos. Hay una marcha norteamericana que se llama The Washington Post, que es para interpretarla marchando alegremente. De hecho, había un libro que se llamaba La Alegría de Leer. Y era una gente marchando, unos niños marchando, orgullosos de ser niños, con sus banderas, con sus cosas por el estilo. Entonces, con esos cantos aparece una primera tarea que es la palabra, lo que significa la palabra y las posibilidades que da poder pronunciar algo, porque yo puedo hablar, puedo cantar, puedo susurrar. A veces nos damos cuenta de todo lo que es capaz de hacer el aparato fónico del ser humano. Hablar en voz alta, hablar en voz baja. No miramos eso. Nos parece que eso es normal. No, eso no es normal. Eso es el control que tengo sobre mi capacidad, sobre mis cuerdas vocales, sobre mi aparato fónico para producir esos efectos. Y que tiene que ser aprendido. Sí, sí, claro. Por eso, después de cantar en esas escuelas, y eso pasa mucho, por ejemplo, en los países desarrollados, los niños aprenden a actuar antes de cualquier cosa. O sea, ya cantamos en coro. Cantar en coro implica estar juntos. O sea, juntos somos capaces de producir estos sonidos. Ahora, ya que cantamos juntos, vamos a actuar. vamos a representar una historia y esa es la entrada para aprender a leer y a escribir. Porque ya cantamos, ya actuamos, ahora vamos a informarnos, tenemos que aprender a leer. Y como estamos aprendiendo las letras, pues las vamos a aprender a escribir, para que después yo pueda, y es un trabajo muy lindo que están haciendo muchas maestras ahora en Colombia, para que el niño pueda hacer sus diarios de lo que le pasa. Diarios donde él aprende a ver la naturaleza, a entender el tiempo, a ver a los otros y a contar su sentimentalidad. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, a Alice Munro, que me tiene completamente asombrado esta premio Nobel, es una mujer que pasó por esto. Ella vivía en una granja y pasa por todo este proceso de cantar, actuar, escribir, hacer sus diarios, y obviamente termina como premio Nobel de literatura. Porque cuando el niño, la maestra, le enseña en la escuela a hacer el diario, le está diciendo, mire, todos los días pasan cosas distintas, todos los días son interesantes y todos los días deben quedar grabados en la memoria para que usted tenga vida. Que es entre en América Latina o entre nosotros ha sido fatal que nosotros no escribamos diarios. El diario es lo más común del mundo, pues tanto de que aún en los campos de concentración muchos fueron capaces de escribir diarios y por eso esas historias no se perdieron. Encontraban los diarios escondidos. El autor, muchas veces, la mayoría de las veces lo mataban, pasaba de todo. Pero, ¿qué están haciendo con nosotros? ¿Qué están haciendo con nosotros? Ahora, eso en los campos de concentración. Ahora, cuando un niño aprende a escribir un diario, el asunto es que está haciendo la vida conmigo. ¿Qué está haciendo? Hace cosas muy bonitas. Hoy vi una mariposa que volaba. Era de colores. Las mariposas son livianas. Por eso se mantienen en el aire. Que me acuerdo de un autor español, Manuel Rivas, un autor gallego, que escribe un cuento precioso que se llama La lengua de las mariposas. Después de eso van a hacer una película. Ese maestro que les dice, bueno, vamos a hacer el curso y si ganamos lo llevo al bosque y les muestro las lenguas de las mariposas. Ah, ¿cómo así? La lengua. Y todo muchito estudiando, no sé qué. Listo, ganamos. Entonces ahora sí, vamos a cazar una mariposa, llevemos lupas para probar. Y ya los muchitos se enteraron de que la lengua de la mariposa es una especie de espiral y ya resolvieron el problema. Las mariposas tienen lengua. Entonces, con la escritura, el diario, con la lectura, la promoción de la imaginación. Que por eso es que a los niños les gusta que les lean libros. Y una de las, digamos, de las tareas grandes de la maestra en ese sitio que se llama la escuela es leerles de manera agradable, porque de esa manera les está enseñando a hablar. Que por eso en Alemania, por ejemplo, esa palabra vorlesa, el lector en voz alta, es que la tarea del lector en voz alta no es solo oírlo, sino oírlo pronunciar, cómo se pronuncian las palabras. Mire que nosotros somos malos lectores, porque nosotros no le hacemos dramaturgia a los textos. A un texto hay que hacerle dramaturgia. Y una buena maestra le hacía o le hace dramaturgia al texto. Una cosa es narrar, otra cosa es un diálogo, otra cosa es un consejo. Y ahí hay todo un desarrollo del hemisferio derecho, que además está desarrollando el hemisferio izquierdo. Porque en la medida en que se lee en voz alta, en la medida en que se le hace la dramaturgia al texto, el hemisferio derecho imagina, sueña, y el hemisferio izquierdo va cogiendo la lógica. Es que hay que saber pronunciar, las palabras van unas detrás de otras, una frase puede ser interrogativa, puede ser admirativa, puede ser suspensiva, etcétera, etcétera. O sea, es todo un cuento que me acuerdo hablando con Reinaldo Spitaletta. Él es muy buen lector en voz alta. Y de los libros que se ha leído en voz alta es Las Mil Noches y Una Noche. Claro, uno de los libros más maravillosos que se han escrito en el mundo. Tan maravillosos que Naguib Mahfouz, el premio Nobel egipcio, escribió un libro prácticamente de 80 años, que se llama Las Noches de las Mil Noches y Una Noche. Es una cosa tremenda. Ese señor a esa edad imaginando de manera asombrosa lo que pasaba en el Cairo en la época en que Sherezada contaba sus historias. Viene el asunto de la escritura. Enseñarle al niño a escribir, a amar las letras, a repetirles continuamente, este es la A, este es la A, este es la B, este es la B, por ahí es la B chiquita, este es la B de burro, este es la B de botón. Todas esas repeticiones, que lo hacían las maestras, la llevaba también a enseñar dibujo. Porque si yo soy capaz de estar haciendo la A y tengo que repetir planas de la A, también puedo repetir planas de ojitos, planas de narices, planas de pies, y a lo último estoy dibujando sin problema, porque es un asunto de la línea. Toda letra es un dibujo. Ese es uno de los problemas que tienen ahora las tecnologías, y por eso hay unas que están recurriendo de nuevo al lápiz. Le dicen, bueno, le vendo la tableta con un lápiz para que no se le olvide hacer dibujos, porque cuando yo hago una palabra es un dibujo que estoy realizando, y yo puedo escribir la palabra casa y la mano se desplaza haciendo un dibujo que tiene un sonido, y también puedo hacer la casa que tiene el mismo sonido. Que las maestras eran grandes dibujantes. Una vez me regalaron un libro de cómo dibujar en el tablero. Es que es una de las cosas más lindas que uno puede recibir. Las técnicas, la maestra tenía que pintarle los animales, les tenía que pintar el mundo, o se los pintan en las veredas. Mm. El mundo está en la tierra, el sol es así, la luna es de esta manera, las estrellas están fijas en el cielo, los planetas son errantes, por eso hacen órbitas alrededor del sol. Todo eso había que dibujarlo, o sea, a partir de la escritura al dibujo. Es una cosa, por ejemplo, que aplican muchos profesores de idiomas. O sea, no sea antes de aprenderse una palabra de memoria o de escribirla en español, a ver qué traduce. No, vea la palabra en inglés, por ejemplo, y hágale el dibujito al frente. Aquí dice woman, y antes aquí pintó una señora. San, y pintó el sol. Que es un proceso de escuela. Claro. Es un proceso de escuela. Ahora, en esas escuelas, las maestras, que a veces alguien dijo, pues que ahí no saben, lo que saben es muy poquito. Sí, pero lo usan todo. Es que ahí es donde está la gracia. La cosa no es que yo sepa muchas cosas. Porque, bueno, póngalas a funcionar. Claro. Póngalas a funcionar. Entonces esta maestra, en esa escuela, le enseñaba a los niños las formas de las legumbres, de las frutas, a lo mejor les tenía una huerta. Y ya cuando el niño sabía sembrar eso, ahora, bueno, vamos a aprender a cocinar eso. Porque es que no se trata de que ya lo sabemos sembrar. Bueno, ahora transformémoslo. Claro. Por eso leí uno, y en algunas partes, muchos escritores, Knut Hamsun, por ejemplo, ese papel de ser noble con la tierra para que la tierra sea noble conmigo, pero al mismo tiempo la nobleza de la tierra la voy a transformar sin dañar la tierra. O sea, el ejemplo: voy a ser noble con la tierra, la voy a arar, la voy a cuidar, voy a sembrar cebollas. Cuando arranque la cebolla, los arranca con cuidado, porque no podemos dañar la tierra. Entonces, esa cebolla que sale es la nobleza de la tierra. Ahora, ¿qué voy a hacer yo con esa cebolla? Me la voy a comer de la mejor manera posible para demostrar que yo no soy un animal y para tener inteligencia, creatividad, imaginación y lealtad con la tierra. Si me quiero volver a comer otra cebolla de estas, tengo que volver a darle a la tierra me dará. Y ahí era donde los niños aprendían a cocinar. Mire que eso apenas lo están volviendo a rescatar. Sí. Si un niño tiene que saber cocinar. Claro. Cuando le estamos diciendo, mire, haga con esta zanahoria tal cosa, haga este dulce, haga esta, pique las papas de esa manera, le estoy diciendo, mire, con las cosas se trabaja de esta forma, para no dañarlas, para no afectarlas. Y de ahí saldrán después grandes cocineros o grandes ingenieros de alimentos o grandes pintores o grandes escritores. O simplemente gente que es capaz de transformar lo que hace en la huerta y no se va a morir de hambre. Sí, sí, claro. Es que haya... Ahora, a través de esto que van a llamar, se iba a llamar las ciencias naturales, que son muy lindos. Claro, lo que se aprendía y lo que manejan las profesores. Vamos a ver, para que haya una ciencia natural se necesitan cuatro elementos: el agua, la tierra, el aire y el fuego. Entonces vamos a ver qué hay en el agua. En el agua hay vida, uno. En el agua hay peces, dos. En el agua, si el río es grande, hay un medio de transporte. Si estamos avanzando en el agua, hay energía. Y empezaban a descomponer las cosas. Eso es algo que se nos ha olvidado. O sea, la gente toma agua y no se da cuenta de todo lo que se produce con el agua. Ahí es donde viene el irrespeto a las cosas. O sea, yo simplemente cuando me tomo un vaso de agua, me estoy tomando un fragmento de todas las posibilidades que da el agua. Un fragmento. Y lo más interesante es saber cuáles son los otros fragmentos. O sea, el agua es comunicaciones, el agua es aseo, el agua es posibilidad de cocinar más fácil, el agua es energía eléctrica, el agua es belleza en el paisaje, el agua... Y empiezo a encontrar cosas. Por eso se habla de los mapas mentales. Es que cada rato nos enseñan mapas mentales, pero no cojamos un solo elemento, una sola cosa. Cojamos un clavo y hagámosle todas las posibilidades al clavo. ¿Qué es un clavo? Inmediatamente, hierro. ¿Qué es un clavo? Fundición. qué es un clavo o con qué se relaciona un clavo, con un muro, con una pared. ¿Qué voy a pegar con el clavo? También se va a relacionar con la madera, con los muebles, ta, ta, y le encuentro todo el valor al clavo. Es que el problema estriba en que estamos despreciando lo que vemos porque no somos capaces de crear mapas mentales con las cosas. Si nosotros logramos hacer un mapa mental claro de cada cosa, nos damos cuenta del enorme valor que hay ahí. O sea, un muchachito, cuando la maestra de la escuela le enseñaba eso, decía, un clavo es hierro, y lo fundieron para hacer, ah, qué bueno, a mí me gustaría ser fundidor. Me interesa eso porque quiero hacer clavos también que no sean de hierro o con aleaciones distintas, y clavos con cabezas más grandes, más chiquitas, y eso es el progreso humano. Y eso comienza en la escuela. Claro. Eso comienza en la escuela. No me lo van a dar en la educación secundaria, ni terciaria, ni superior. Si eso no comienza en la escuela, por eso vuelvo a una frase que ya es demasiado manida en este programa, de la de Kipling: deme los primeros 7 años de un hombre y le regalo el resto. No necesito más. Ahí es donde apareció la curiosidad, donde apareció la primera lógica, y todo eso debido a estas escuelas. Las escuelas, es que cuando uno ve, por ejemplo, a los grandes pedagogos, el caso de Rousseau, el caso de Pestalozzi, el caso de Comenio, el caso de un hombre que lo hemos dejado simplemente para nombrar las Olimpiadas modernas, que se llama Pierre de Coubertin. El barón Pierre de Coubertin era un pedagogo, por eso rescata las Olimpiadas de 1896, cuando sean las primeras, y con algo muy interesante. Él como que preveía que el mundo se iba a destruir a través de guerras. Entonces, ojo, hay que volver a lo griego, hay que volver mente sana, cuerpo sano, hay que darle validez a los movimientos que es capaz de hacer el cuerpo, trabajar conceptos como traslado, trabajar conceptos como desplazar, trabajar conceptos como moverse, coordinación, trabajar conceptos como coordinación. De hecho, escribe 3 libros muy lindos el barón Pierre de Coubertin, que ojalá pues se lo leyéramos. La gimnasia utilitaria, o sea, ¿cómo yo a través de la gimnasia voy a hacer más flexible mi cuerpo? Lo voy a mantener en mejor forma para estar en el mundo. Entonces, el segundo libro es sobre el conocimiento universal. Ah, bueno, ya tiene cuerpo y es capaz de moverlo. Ahora entérese qué pasa, qué ha pasado en el mundo. Y el tercer libro del barón Pierre de Coubertin es el respeto mutuo. Mira, ahí hay un juego tremendo, eso no le ocurre a un pedagogo. Mi cuerpo. ¿Por qué mi cuerpo? Porque si tenemos cuerpo, podemos conocer el mundo. De resto, claro. No. Si tenemos cuerpo, estamos en el mundo. De resto, no. Y si vamos a hacer algo para el mundo es porque tenemos cuerpo. Así de simple. Por lo tanto, ese cuerpo tiene que estar en las mejores condiciones posibles. Cuando ya el cuerpo está en buenas condiciones, ahora sí, conocimiento universal, porque de nada vale tener cuerpo si no tiene un conocimiento, de nada vale tener cuerpo si usted no sabe geografía, si no sabe historia, si no sabe matemáticas, si no anatomía, bueno, todo lo que hemos sido capaces de producir Pero si ese conocimiento no lleva al respeto mutuo, eso no sirve para nada. El señor pregunta, ¿el varón pierde cubierta? Ah, sí, las olimpiadas. No, no, no, no, no. Mucho más. Era ya un pedagogo. Que incluso se preocupó por muchas cosas, porque Rousseau, con todas sus teorías, Comenio, el mismo Pestalozzi, que es muy avanzado en términos de sensibilidad, etcétera, pero este dijo, es que hay algo también que tenemos que enseñar, es el cuerpo. ¿Qué hacer con el cuerpo? ¿Y cómo? Ese cuerpo es nuestro movimiento, es nuestra capacidad de movernos de un lado a otro, es nuestra capacidad de trasladar cosas, etcétera, etcétera. Desde ahí es donde en la escuela, cuando empiezan las ciencias naturales, el niño aprende a pensar con relación a lo que hay en la tierra. Por eso se llaman ciencias naturales. Vamos a empezar a hablar de la naturaleza, pero la naturaleza no es un concepto. La naturaleza es aire, fuego, agua, tierra. Entonces veamos eso que es. Hombre, que vamos a coger el agua y la tierra. Listo, geografía. Y veamos nuestras aguas y nuestra tierra cómo es. Que vamos a coger el agua y el fuego. Entonces vamos a ver cómo funciona, lo que hierve, lo que se evapora, si hay una temperatura y hay carencia de fuego, entonces cómo el agua cambia de estado sólido, etcétera, etcétera. Mire que por eso la palabra escuela es saber argumentar, porque es saber pensar con base en el lugar donde yo estoy. Y el lugar donde yo estoy, primero que todo, es naturaleza. Estos días un exalumno mío me decía, una cosa es vivir en la naturaleza y otra cosa es vivir de la naturaleza. Cuando usted vive la naturaleza, la acaba. Claro. La acaba. Porque está siendo un parásito permanente de la naturaleza. Cuando usted vive la naturaleza en, y ahí es donde las preposiciones son muy importantes, yo simplemente estoy en equilibrio con. Aquí todos tenemos que sobrevivir juntos. ¿Y qué hacer en una ciudad rodeada de cemento? Pues una buena maestra en una buena escuela empezaría a explicar por qué las viviendas se hacen verticales, por qué se utiliza el concreto, qué pasa cuando hay sobreutilización de concreto, qué pasa cuando el concreto me quita el paisaje, por lo tanto, que es una gran discusión en un texto que escribieron unos arquitectos sobre vivienda y clase media en Argentina. Es muy lindo, está listo. ¿Cuál es la continuidad de las edificaciones y cuáles son los espacios que deben haber entre edificación y edificación para no perder el concepto de cielo, tierra, otros y lugar sagrado? O sea, mientras yo vea el cielo, mientras tenga paisaje, mientras sepa que ahí hay otros, y tenga mi lugar sagrado, estoy vivo. Ahora, si ya no veo el cielo, si no veo tierra, si odio a los otros, no los veo, usted no tiene lugar sagrado, usted lo que tiene es un infierno. No los veo o estoy hacinado. O estoy hacinado, es que todo necesita una. Y no hay un espacio suficiente para cada uno. Todo necesita un espacio. Que por eso Vitruvio, un arquitecto muy importante en tiempos de César Augusto, Marco Vitruvio Polión, de un arquitecto del siglo I, escribió un texto maravilloso que se llama Las 10 lecciones de arquitectura. y fue el que creó un hombre dentro de un círculo para ver todos los posibles movimientos de ese hombre sin que el otro o lo otro le moleste. ¿Pero por qué esa figura la asociamos con Leonardo da Vinci? Leonardo le hace un homenaje a Vitruvio. Por eso ese hombre en el círculo, el que nosotros vemos, se llama el hombre de Vitruvio por Leonardo. Claro, eso es tremendo, tremendo. Leonardo, hay que tener en cuenta que Leonardo, además de mecánico, de pintor, de cocinero, de músico... Mire, es que Leonardo pasó por la escuela, eso es claro. Además de crear libros de etiqueta, además de escribir frases filosóficas, los apuntes, muchos de ellos son de una filosofía muy profunda, además de preocuparse por la anatomía, además de ser caricaturista, o sea, de deformar la realidad. Leonardo era arquitecto. Además. Porque... Además. Claro, Leonardo pasó por la escuela indiscutiblemente. Supo que pasó. Y ahí es donde se vio un hombre con escuela. Es que Leonardo es completamente maravilloso. Y claro, entonces Leonardo sabe que el otro... Para que funcione bien, es como lo planteaba Vitruvio, tiene un espacio donde nada le molesta. Donde nada le molesta. Por eso los soldados nunca van pegados. Los soldados marchan separados unos de otros, claro, para que puedan mover tranquilos. Memo, pero si vamos a ser reales, Da Vinci no pasó por una escuela como la que conocemos hoy. ¿Quién? Da Vinci. Por una escuela moderna no, pero por una escuela de hace 20 años o por una escuela moderna en una vereda, sí. Así es elemental, es que estar en una vereda en el campo colombiano es estar en el siglo XVIII, si no en el XVI, si no en el XIV. Es así de simple. Usted no sabe lo que vale un lápiz en una... Tener un lápiz en una vereda, en una escuela de vereda colombiana. Lo que significa un cuaderno. Lo que significa una cajita de colores. Es que uno lo ve cuando va a las veredas y a los niños les regala esa alegría. ¿Cómo así? Y le sacan todo el jugo increíble, posible. Increíble, esto es mis cuadernos. Ve a los niños cuando van con sus cuadernitos. Es que adoran eso, porque el cuaderno está diciendo, somos humanos, nos estamos volviendo humanos. Y hay que ver es tantos niños felices porque llevan su maleta con instrumentos para interpretar el mundo. Claro, es que eso es lo que la gran pregunta. ¿Qué pasó con las valijitas? Y eso era Leonardo. Leonardo es igual. Entonces, lo que pasa es que nosotros tenemos ahora unos sistemas educativos modernos, extraños, para crear robots. Ay, Dios. Hay otros que los hacen, los tienen para crear humanos. Así de simple. No, a mí me gusta mucho ver las películas iraníes, es por eso, porque esa gente mantiene vigente un montón de sistemas que funcionan. Es que, mire, lo que acabamos de hablar de Leonardo, un muchacho que pasó por una escuela y cuando llega a Florencia se vuelve un genio. Nosotros queremos desconocer, yo no sé cuál es lo que... los seres humanos han hecho antes. Es que ¿quién me demuestra que lo han hecho mal? Es que ese es el problema. Yo no sé la alegría con la que nosotros acabamos teorías que funcionan alegremente. Es un montón de gente desbaratando teorías viejas, por eso hablamos de los clásicos que forman, de los modernos que informan y de los contemporáneos que en buena parte deforman. Pero ¿dónde se ha dado el arranque científico, investigativo, literario, artístico del siglo XIX? Es que nosotros creemos que la tecnología es ciencia, ¿no? La ciencia se acabó en 1900, cuando Max Planck plantea la física cuántica. De ahí no hemos pasado. Lo que hemos hecho es herramientas, tecnologías para intervenir los fenómenos. Pero la ciencia como ciencia es fruto del siglo XVII, la mecánica. Siglo XVIII, la química, o sea, la mecánica, el movimiento. La química, las transformaciones. Siglo XIX, la geografía, la genética y la evolución y la sociología. No hemos hecho más. Y nosotros estamos locos creyendo que estamos haciendo cosas. No, estamos dañando, por eso dañamos el planeta, estamos haciendo un montón de locuras. Y se nos olvidó eso, cómo se educaba a esta gente. Es que es increíble, leyendo las memorias de André Morois, por ejemplo, cómo estos muchachos en bachillerato ya dominaban el canon de la filosofía francesa. Con razón, todos salen y se vuelven grandes científicos, grandes escritores, grandes historiadores, grandes arquitectos. En ese orden de ideas, ¿cuál es la diferencia entre ciencia y tecnología o técnica? A ver, la ciencia interviene un fenómeno y le encuentra los principios y las leyes. La tecnología o la técnica es la herramienta con la cual intervenimos el fenómeno. O sea, una herramienta es un termómetro para intervenir un fenómeno que es el calor. Y la tecnología es saber cuál es la herramienta adecuada para cada cosa. Por eso es el logos de la tecno. Veamos la razón para que sirve cada herramienta. Entonces nosotros estamos en la tecnología y en la técnica, hemos avanzado demasiado en eso, pero en la ciencia no hemos pasado de 1900. Porque todo ese siglo XIX se hizo sobre las escuelas públicas napoleónicas. Es que es donde es grandioso Napoleón. Napoleón no es grandioso porque ha montado en un caballo peleando con rusos, con austriacos, con ingleses. No. Ahí viene la propuesta ilustrada de Napoleón, que llegó a ser tan fuerte en Europa que, vencido Napoleón, nadie acabó con la propuesta ilustrada de Napoleón. Lo vencimos, lo mandamos para la isla de Elba, para la isla de Santa Elena, ya se murió. Bueno, eso es lo de menos. Pero la propuesta napoleónica permaneció. Y a esa propuesta napoleónica le responde la iglesia con algo muy poderoso, que son las educaciones técnicas también. Por eso hay un papa tremendo que es León XIII. Y hay un santo que es completamente maravilloso, que es San Juan Bosco. O sea, cómo educar gente en las zonas más difíciles de Turín. Muchachos perdidos. Ah, muy fácil. Les enseñamos a cantar, les enseñamos a jugar, les enseñamos cosas manuales, les enseñamos a que se reconozcan en ellos mismos, etcétera. Y eso se convirtió en una de las educaciones tecnológicas más poderosas del mundo. Por eso en Turín queda la Fiat, fábrica italiana de automóviles de Turín. Pues hay cosas, porque es que la tarea que había en las escuelas era los trabajos manuales. Hay que saber cortar papel, hay que saber pegar papel, hay que saber pintar un espacio, hay que saber distribuir ese espacio. La mano. Entonces todo esto, todo ese siglo XIX, buena parte del siglo XX, las partes más apartadas. Es que uno ve, por ejemplo, ese canto a las escuelas y a los maestras de los argentinos. Argentina y Chile es hecha por esos personajes. De cómo, por ejemplo, cuando uno lee Los gauchos judíos de Garchunov, describiendo lo que era la escuela. Es que acabamos de venir de Rusia, de Polonia, y por fin tenemos una pequeña tierra, pero eso cómo se maneja. Y todos investigando cómo se monta a caballo. ¿Cierto? Hasta que el mismo Borges, cuando habla con Garchunov, se asombra. Pues ustedes cómo hicieron. Ah, montamos una escuela. Eso fue lo primero que hicimos, montar la escuela. Hay una premio Nobel chilena que se llama Doña Gabriela Mistral. Los cantos de Doña Gabriela Mistral al árbol, al campo, a la escuela. Pues tanto que Manuel Mejía Vallejo le hace un homenaje en muchos de sus cuentos. Lo que tenían que cantar. El día del árbol. Mira que acabó. Uh-huh. El día del árbol. Es que hemos cortado árboles y pues tenemos que salir a sembrar. Todo eran técnicas de escuela. De hecho, Wittgenstein, el gran filósofo austriaco, terminó sus días enseñando en una escuela de niños. Hay que volver a recuperar esto. Por eso la escuela va a ser tan importante en el desarrollo humano, y la escuela va a ser tan importante para las sociedades. Y esa escuela funciona por esa maestra que enseñaba a leer, a cantar, a actuar, a sumar, a conocer la naturaleza, a coser, a cocinar, a rezar. Es que ahí está el mundo. Quítele ese personaje a eso y rompemos un espacio vital para los seres humanos. Y se nos está olvidando. Uh-huh. Y lo estamos despreciando. Que se nos han olvidado muchas cosas. En este momento hay un montón de maestras educando a un montón de muchachos que van a ser más humanos. Sí, señora Eva, ahí pasa lo que usted quiera. Por eso yo creo que hay que tener un principio de lealtad, hay que ser leales a todos los que nos construyen. Nosotros somos traidores. Estamos traicionando los principios básicos para vivir. Y por eso no le damos importancia a nuestras primeras maestras. No, pues que ya fueron los que nos hicieron. Ahí aparecen las curiosidades, ahí aparecen los 7 años básicos y le regalo el resto. Entonces cuando uno ve a alguien que... es alguien que traicionó sus principios o que no tuvo maestro. Eso es otra cosa. Yo en el vacío no me creo, no puedo, claro. En ningún momento. Entonces ese espacio de la escuela fundamental, porque la escuela me da la posibilidad de que mi casa también sea buena. Y por eso va ligada la una con la otra. Hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre la escuela. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana,